Una más y no jodemos más. La última, la del cierre, ¿eh? La del estribo. Vamos a Chilecito, a La Rioja. Vamos a charlar con Jenny Luján, integrante del colectivo El Hormiguero Comunitario, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos y también desde allí de la Asamblea de Chilecito. Bienvenida, Jenny, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Ay, qué bajito que te escuchamos. Uy, ¿sabes qué? Este es el teléfono que ya nos jugó una mala pasada, ahora que lo con el tema de la caminata. Vamos a ver si podemos mejorar la comunicación, porque me parece que no vamos a poder. Te escuchamos muy bajito. A ver si podemos elevar el tono de voz, Jenny. Ahí va. ¿Hola? Bueno, te dejamos que vos digas lo tuyo, porque te escuchamos muy bajito. Así que decí vos unas palabras de cómo estuvieron siguiendo lo de Neuquén. Geográfica, pero ahí con el alma en nuestros brazos, en nuestras manos, con el pueblo de Don Copué. Lo que han hecho es un ejemplo para todos nosotros, el coraje, la valentía, la decisión de todo ese pueblo, de decirle una vez más no rotundo a los mega emprendimientos mineros, a las transnacionales, a la política nacional de nuestro territorio. Nosotros estamos muy felices, hemos estado todo el día expectantes, tuvimos una actividad en un pueblo hoy con los niños, pero todo el tiempo mirando el teléfono, todo el tiempo chequeando lo que pasaba ahí, y obviamente en este momento festejando, reunidos en la Asamblea Ciudadanos por la Vida de Chilecito y con el Hormiguero, levantando un buen vinito riojano en estas copas para brindar por este triunfo del pueblo de Don Copué. Los abrazamos, los felicitamos y bueno, les agradecemos muchísimo todo lo que están haciendo por todos. Bueno, Jenny, ¿ustedes están en asamblea en este momento? Bueno, evidentemente no se escucha, pero está. Era la idea tener este cierre metiendo la voz de la gente de La Rioja, que también está allí movilizada por el tema de la minería. Ellos están en Chilecito y están además siendo parte del grupo de la asamblea, tanto la de Chilecito y también un sector de la de Famatina, que están sosteniendo el corte en Alto Carrizal. ¿Te acordás, Euge, cuando estuvimos por allí de Alto Carrizal, que es que cuando vos avanzás hacia el Cerro Famatina y uh-huh. empezás a subir allí en el medio del valle, donde está ese lugar de las nueces? Qué increíble. Qué rico. Y donde están los nogales, que no se puede creer, uno las nueces casi que caías, casi que arrojadas en el piso de tantas que hay. Vos vas subiendo y te encontrás de repente con un pueblo de 10 casas, de adobe y de barro, que es Alto Carrizal. Nosotros estábamos medio como perdidos intentando llegar al corte histórico ya de Peñas Negras, que se sostuvo a 1.100 metros de altura durante más de 2 años. Y bueno, así es la lucha contra la megaminería, se van batiendo récords, ¿no? Ya decir que un corte se sostuvo 2 años es casi que poco al lado de lo que se está haciendo también en otras localidades. Bueno, finalmente pudimos llegar a lo que era el corte de Peñas Negras. Esta vez el corte es en el Alto Carrizal, porque es más fácil llegar desde el pueblo para que se pueda usar allí la posibilidad de estar digamos cerca si es que aparece algún camión, y bueno, nos vamos yendo porque Euge se puso a ver. Venite con el aparato y vamos a la desprolijidad del aire. No te preocupes, esto va a ser desprolijo, pero no importa. Bueno, ahí estás al aire, Juanjo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, casi noches, acá en una luna llena espectacular. ¿Vos sabés que lo nuestro? Che, vos sabés que lo nuestro casi es un reality radio, así que acá no nos pueden llamar porque lo sacamos al aire directamente. Ahora nos vamos. Buenísimo. Ahora nos vamos a dormir y dejamos los ronquidos de TV, Juanjito. Bueno, díganme. A ver, díganme, te digo. Díganlo. Ah, pues escuchá, escuchá. Pará. Vos llamaste por los resultados. Vos querés saber los resultados. Sí, quiero saber los resultados. Bueno, nunca dijimos, por las dudas, que estamos hablando con Juanjo Rodríguez. Juan José es integrante de la Asamblea de la Garrobo y la Radio de la Garrobo, y están ahora en Tinogasta, y Euge te va a dar los resultados finales del escrutinio ya definitivo en Loncopué. A ver, son resultados oficiales, hasta ahora los que tenemos. 2.124 votos por el sí, 2.124 votos por el sí, 388 por el no. Eso significa, Juanjo, el 84% de la gente votando por una ordenanza que va a prohibir, entre otras cosas, ustedes conocen de esto, la minería que usan mineraloductos, por ejemplo, digamos. Claro, tratando, como alguna vez en Esquel, o en otros lugares, en Mendoza mismo, digamos, las empresas van enganchando los vericuetos legales como para ver cómo sortean las leyes en contra de la minería aprobadas en estos lugares. Bueno, aquí tomaron la experiencia de lo que sucedió allí en Andalgalá y de lo que es la minera bajo la lumbrera, y en la ordenanza se habla de todo lo que hay que hablar para que la minería no se instale allí. Y con un resultado del 84% de la gente diciéndole que sí a la ordenanza que prohíbe a la mega minería. Esto es como decía un compañero allá cuando fue la marcha en Buenos Aires, después de los acontecimientos de febrero. Recuerdo que él dice, nosotros hicimos un spot, que el amanecer de los pueblos, que viene clareando el amanecer de los pueblos. Esto es la sabiduría de los pueblos. Eligiendo su destino, eligiendo su manera de vivir, ¿no es cierto? Me pone muy contento, nos pone a todos muy contentos, y bueno, así como me decía el compañero cuando hablábamos hoy a la tarde, es un ejemplo a seguir, bueno, muy muy alegre, y vamos a ver qué repercusiones trae todo esto, ¿no? Y cómo lo trabajamos también desde lo comunicacional, desde lo político. Además, muy bueno esto. Juanjo, pensemos además que los compañeros han tenido que lidiar con el aparato del Movimiento Popular Neuquino, ¿no? Que han tenido que soportar un montón de presiones, un montón de cuestiones. Digo, en un momento, por ejemplo, no podían hablar por teléfono, les cortaban la luz, le tiraban panfletos en el medio de la noche. Digo, un montón de cosas que han tenido que sufrir presiones para la gente, para que no fueran a votar. Les decían que el plebiscito no era obligatorio, que no era vinculante. Digo, con todo esto lidiaron, y así todo el resultado fue del 84%. Es muy bueno. Es haber enfrentado así a semejante mafia. Esto es muy grande, el aparato que ponen el gobierno y estas empresas para revertir estas decisiones que los pueblos ya tienen tomadas, que la tienen que reafirmar continuamente en estos actos. Y bueno, fantástico que una vez más se haya logrado, ¿no es cierto? Es muy, muy alentador. Bueno, cuando tengan acceso a internet, se meten en La Retaguardia y allí tienen audios para derrochar, para repartir, para derrochar euforia por allí. Un día histórico para la lucha contra la minería. Realmente un día histórico, y me parece que además que... Yo creo que, a ver, no quiero ser, no quiero enviarles euforia que ustedes ya deben tener o que tienen en Neuquén, pero me parece que este es un hecho político que cambia un poco el panorama. Me parece que habrá que respaldarlo con un montón de otras cosas. De hecho, en Neuquén estaban ahora tratando de ver cómo hacían para custodiar las urnas, porque la policía se negaba a custodiarlas. Digo, hay que seguir enfrentando al poder y no sean nunca por vencidos. Es como, viste, esos partidos con Federer o con Nadal, que le tirás 5 y le ganás un partido en 100. Pero mira quién te dice si la que termina, el partido que terminamos ganando es el del no a la minería en la Argentina. Ese es el partido que vamos a estar, que estamos jugando y que vamos a ganar. Eso no me cabe ninguna duda, porque acá está, como decimos, los pueblos, está la gente, la sabiduría ancestral, esa que no hay nada que la pueda reemplazar ni ocultar. Si bien hay mucha presión en algunos lugares en particular que evitan que las cosas se enciendan y se pongan candentes en decir esta barbaridad, en manifestar esto, pero sabemos que están ahí, que lo único que hay que hacer es que hay que continuar, que hay que perseverar, que hay que trabajar con dedicación, así que bueno, en eso estamos, siguiendo con la dedicación, como esta dedicación y esta continuidad que le tienen que dar ellos custodiando las urnas y generando que siga el proceso como que han abierto y que hay que continuar, porque como vos decís, ellos no paran de operar estas mafias, ¿no? Esta barbaridad del poder. Así que bueno, ahí estaremos todos atentos también a acompañar esto, ¿no es cierto? Como lo han hecho hoy ustedes durante todo el día, que han tenido una maratón. Viven de maratón ustedes. Sí. De hecho, mira, hagamos una cosa. Cerrá vos esta transmisión porque nosotros evidentemente no podemos hacerlo. Hace una hora que estamos... tenemos los resultados. Nos queremos ir a tratar de tener una vida y no podemos. Así que hacenos un favor, obliganos a cerrar esta transmisión. Uy, qué responsabilidad y qué honor. Así que digo, desde aquí, de Tinogasta, desde este puesto también de resistencia y de escucha, con este majestuoso paisaje, luna, fogata, a la orilla de la ruta costera, con el saludo de la gente, decimos que la retaguardia va a irse a un descanso momentáneo, y bueno, tengo el orgullo de cerrar esta transmisión de este maratón, de los tantos maratones que ha habido y los que habrá. Así que, hijos de la retaguardia, a descansar, y los oyentes a festejar esta jornada histórica de lucha contra el saqueo y la contaminación. Buenas noches. There's up here named Access Bowlers Love, and we'd like to do a song from it named Little Wing. Okay.